mira, los reclamos son de vieja data, como quien dice, ya hace no menos de 10 años que venimos reclamándole al Estado provincial. Bueno, esta vez le toca al Estado, al gobierno de turno que está. Nosotros a partir del día domingo nos vamos a encontrar con una vega, que es la vega del Surubí. El día lunes los compañeros no van a poder salir a pescar el Surubí. Y bueno, y tampoco tienen una contención social los compañeros sobre esa vega. La ley 12.212 está contemplado que aquel trabajador de río, si se le ve alguna especie, tiene que ser, no sé si indemnizado, pero una ayuda social, lo dice la ley 12.212. ¿Y ustedes no están recibiendo esa ayuda por el momento o no hay perspectiva de que vaya? No, nosotros nunca la recibimos, nunca la reclamamos. En todos los años que hubo veda del Surubí, se lo explicamos por qué nunca la reclamamos, porque bueno, otras especies no están prohibidas, o sea que el trabajador puede ejercer su actividad con otras especies. Pero debido a la gran bajante que tenemos del río Paraná, en la cuenca Santa Fecina, hoy los compañeros se encuentran con las lagunas secas y los arroyos secos. Obligadamente tienen que salir al río Paraná a pescar. Y en el río Paraná es donde pasa el surubí. Y si algún compañero saca un surubí y lo agarran en un operativo, la fuerza de seguridad, le van a quitar su herramienta y le van a quitar su embarcación. Tal como lo dice la ley, ¿no? Por ahí, para explicar un poquito para los que no estamos muy metidos en el mundo de la pesca, Jesús, ¿esta veda rige todos los años? Esta veda rige todos los años, nunca se reclamó el pago de esta veda, se lo vuelvo a explicar por qué, porque en otras ocasiones el río ha estado alto y compañeros pueden pescar en la laguna, claro, donde no hay casi surubí. En las lagunas se trabaja otro tipo de especie de pescado. Bueno, obligadamente por la gran bajante del río Paraná, las lagunas están secas, los arroyos están secos, los compañeros tienen que ir al río Paraná. Sin contar que compañeros de la zona norte de Santa Fe para ir al río Paraná tienen 50 kilómetros para salir a pescar. Claro, claro. Jesús, ¿cuántas personas, cuántas familias se encuentran en esta situación que planteas más o menos? Mirá, nosotros decimos que el listado de pescadores que hay en la provincia de Santa Fe, que es reconocido por el Ministerio de la Producción, son 4.200 familias. Esta institución representa desde Puerto San Martín a Villa Ocampo 1.548 asociados. Nosotros cuando peleamos por todos, no solamente por los asociados, sino que peleamos por todos los trabajadores de río, porque todos somos trabajadores de río y no tenemos que discriminar a nadie. Tal cual. ¿Pudieron tener algún contacto con funcionarios del gobierno? ¿Planean tenerlo en el corto plazo? Nosotros el día 20 de octubre presentamos la última nota avisándole al gobierno, al Ministerio de la Producción y al Desarrollo Social. Bueno, nosotros necesitábamos una contención social por esta veda que se, tal como le dice la ley, ¿no? El único acercamiento que tuvimos fue el Ministerio de Desarrollo Social, donde lo cual, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social no se puede hacer cargo de un pago a los trabajadores, a los productores, porque el Ministerio de la Producción, nosotros somos productores. Uh-huh. Se tiene que hacer cargo el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción no nos ha atendido todavía. Hoy a la tarde hay una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para plantearle esto al Ministerio de la Producción, que lo manda el Ministro de Desarrollo Social, al señor Martínez Kerr, y a Carlos Río lo manda a hablar al Ministerio de la Producción para no poder llegar al corte el día lunes. Pero si hoy no tenemos respuesta sobre nuestros compañeros de la provincia de Santa Fe, el día lunes vamos a estar cortando en toda la provincia de Santa Fe. Jesús, ¿y de cuánto es el monto que ustedes vienen pidiendo para esta veda? No, bueno, eso es relativo. Nosotros decimos que, bueno, los compañeros hoy tendrían que tener como mínimo el salario vital y móvil, ¿viste? Pero bueno, eso se discutirá si es que existe una mesa con el Ministerio de la Producción y si es que están dispuestos a darle una ayuda a los compañeros. Porque sumándole a la bajante del río Paraná, tenemos la pandemia del COVID también, que los compañeros no fueron asistidos en todo el año. ¿Cómo les impactó a ustedes la pandemia? Mira, la pandemia, y bastante complicado, porque sumado a la pandemia, que nos vino la bajante del río, que parece que estaban en complot a dos, porque compañeros, bueno, y después nos encontramos con la gran inflación que hay, las herramientas de trabajo de los compañeros. Es imposible hoy un compañero reponer una malla o reponer un motor o reparar un motor. Los costos se fueron muy elevados. Lamentablemente un compañero hoy no se puede arriesgar a salir a pescar, y si lo enganchan con un surubito, alerta de esa herramienta, porque hace años atrás para armar una malla un pescador no gastaba más de 10, 15 mil pesos. Hoy vale un paño nomás para si la redinga, plomo y boya, vale no menos de 25 y 28 mil pesos. Jesús, la última. ¿Hace mucho que no ve una bajante así, tan profunda? Yo, sinceramente, de lo que tengo conocimiento, 41 años, nunca la vi. Y nunca vi una bajada tan prolongada como esta, porque venimos con 2 años consecutivos de bajante histórica, pero esta la superó. Y es más, está anunciado hasta fines del verano la bajante esta. O sea que va a seguir. Va a seguir la bajante. Sabemos, porque la vez pasada en el Ministerio de la Producción nos dijeron, no, pero bueno, salió un comunicado que abrían las represas. Sí, abren las represas y largan 40 centímetros de agua para sacar los barcos que se llevaron en el río Uruguay y luego la vuelven a cerrar. Ahora parece que hace rato que no las abren porque el río va para atrás, no para adelante.